¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Porque se pierde la razón. Ay, ay, ay, ay, a la mujer no hay quien la entienda. Abusa de esa mujer, déjala que está bebida, que ella se pone a beber. Ay, porque el hombre que quería, Dios mío, de mi alma con otra mujer se fue, bebé. Viejecita ya ni ve con lo guapa que antes sido. Esta vieja ya ni ve, ella pa' criar sus hijos se tuvo hasta que vender. Ay, Dios mío, de mi alma, qué buena madre habrá sido. ¡Ale! ¡Oh, oh, oh!